Yeah, you for life, baby. Baby. Hasta que la muerte nos separe. Comiéndote, vivo deseándote. Aunque no estés aquí y estés allá, mami, tú tan clara que siempre te va a clavar. Que esto nunca va a acabar, si yo siempre voy a acabarte. Tú siempre vas a tenerme, yo siempre voy a tenerte. Tú siempre vas a llamar y yo voy a responderte. Me enchulé de tus defectos, imperfectamente perfecto. Le contesto en tu momento, monumento de ese cuerpo, mami. Cuando vamos a ver lo que el infierno está viniendo, y me quiero morir pidiendo, mametiéndote, yeah. Tengo Mari, Pali, Sani, mami, yo vivo en party. Apuntame a la chove con mi pistola y dime, papi. Siempre oculto Illuminati y la Ducati, yeah. Por Miami, yeah. Vente aquí, y esté allá. Mami, tú estás clara que siempre te voy a clavar. Que esto nunca va a acabar, si yo siempre voy a acabarte. Tú siempre vas a tenerme, yo siempre voy a tenerte. Tú siempre vas a llamar y yo voy a responderte. Ese bicho a mí me tiene en un trance. Tienes el picarro, la mamá te la ganaste. Yeah, esa pistola, un mule en la boca. Va a venir machorra, tú sabes que soy loca. Yo me arreglo pa' que me deje rota. Con tu baby te comparto y yo no salgo de chota. Esperando el reply, con el cero encima. Hey, aunque sea un mistake, nos dejamos llevar. Siempre por la adrenalina. Hey, los videos guantes. Rico que yo te lo hacía, lo rico que yo te lo hacía, lo rico que te lo hacía, este chela, la que explota en el bebecita, yo te lo dije, que yo siempre voy a ser el que te parte. Soy el único y soy aparte. Y tú estás rica, hasta tú eres arte. Gustan los artistas y los cantes. Tú no estás cuando quieres, cuando tú quieres. Si el amor es de verdad, pues pa' que me hieres. Te di todo lo que pediste, ¿qué más tú quieres? Con tu y eso pienso tanto, baby, que hasta me conformo. Con que tú me mires y me escuches. Me transformo cuando es triste. Me trastorno cuando no te siento cerca mío. Encima mío, me da escalofrío. Ya no. Quiero otra puta, pero peleas con cojones. Jodes con cojones, tú me celas con cojones. No te canses, ya no entiendo la sonrisa, los momentos. Te estoy soñando despierto, sangra, corazón abierto, bebé. Yo soy tu nene, el que te cumple los placeres. Aunque me sobren las mujeres, en cuatro te vienes bien rico. Tú eres mi lato, eres mi Kylie bomboncito. Ese toto está bonito, ese culo vale un kilito. Enchulado de tus defectos, completamente perfecto. Te lo meto en todo momento, tú te vienes en todo momento más. Tengo las llaves de tu cuerpo, pero estoy perdiendo el tiempo. Ya no entiendo, ya no pienso más. Baby, si me extrañas yo te quiero. De mentira soy sincero, pa' chingar no tiene pero. Mentirosa, bella cagata con celo. Yo soy tu mejor polvo, bebé, y no fui el primero. Real G for life, baby. Si me llamas pa' chingar no, hasta que amanezca. La forma en que mueve el culo sé que este bicho me crezca. Sus temblores con los míos se conecta de forma directa. Va a devorar tu cuerpo en cualquier parte del planeta. Es puro invierno y yo quemándome en tu infierno. Todas las veces que me llames te lo voy a seguir metiendo. Te gusta el maleanteo fino, pronto nos veremos en el camino. Asesina, te gustan los clandestinos. Rifle y pistola pa' los antres. Somos protegidos por Los Ángeles. Es que te gusta el flow de todos estos cánteres. Es que no pueden con la bestia porque ya la solté. Demonio, estoy loco contigo desde que te encontré en high. Y el tipo le dio que yo te lo hacía. Lo rico que yo te lo hacía. Lo rico que te lo hacía. Hasta que la muerte nos separe. Protegido. Por Los Ángeles todo el tiempo.